Sí. En este lunes que acaba de ponerse fresquito. Sí. ¿Cómo estás? ¿Vos estabas en otro lado? Ah, recién llego de Mar del Plata. No sé. Me dejó cómo fuiste. Acá el autobús en la esquina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, de 10, gracias a Dios. Bueno. De 10 de 10. Bien. Nos podés escuchar por www.fmradiobox.com si no te bajás la app en Play Store y App Store. Radio Box, la de logo negro, no pesa nada, la podés escuchar de todos lados, nos escuchan de todos lados, sí. Le quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciante, Lo de Seba. Sí. Polirrubro, fiambrería, lo mejor de la zona, así nos que... Nos quiere ver gordito. Se lo viene ganando, ¿no? Sí, se lo viene ganando a full. Sí, siempre se, nos... Se la merece. Así que ya pronto está saliendo la publicidad grabada, por ahora la hacemos nosotros, mejor si la hacemos nosotros. Sí. Lo lleva ahí en resistencia 2255, ¿es 2255? Sí, ahora lo leo bien, tengo los horarios, tengo toda la dirección exacta, así que gracias para Polirrubro, Fiambrería, Almacén, Lo de Seba. 1164-007047, nos podés llamar. Hoy vamos a hablar, vamos a tener de los 90, no tanto del rock, va a ser bloque Trabax, pero va a haber una miscelánea de cosas de los 90 que fueron para los que nos gustó ir a bailar. Bloque balístico vamos a tener. Vamos a tener como hace Ultravox el sinceticidio. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Ese, hoy lo vamos a tener, ¿eh? Hablando de balístico, mirá, justo Juan Cosi nos mandó un mensaje. ¿Qué quiere? Quiere, no, tremendo. Saludos, chicos, buena música. Bueno. Y Mariano Drago también, hola Marcelo y Gise, les mando un abrazo. Mi primo. Sí. Ojalá me pase un tema ochentoso, pero hoy estamos en los 90, no, así que... El lunes que viene. Le dedicamos un temita de los 90, no sé qué. No, y él le gusta el rock. Capaz acá que, dice Kylie de Martillion. ¿Eh? No, de Marillion. Marillion, ahí está. No sé qué banda será. ¿Marillion será? Marillion. Sí, Marillion. Bueno, Kyle después. De Marillion. Bueno, Mariano, después te pasamos. Este Mariano no lo escucha nunca. Mi primo no lo escucha nunca y ahora así viene que a pedir. Saludo para las dos y todos los bueno, oyentes. Bueno, es de la banda de Detonador, ¿sí? También Detonador es el guitarrista. Rock, sí, que muy buena banda. Que no sé si va a venir en el cuando termine la cuarentena van a estar no todos. No sé, en que el año que viene. Y sí, ¿cómo estamos? Quería pedir disculpas acá al aire a un amigo que el otro día tiré una frase desafortunada. Fue sin querer, sin intención de ofender, así que disculpa para él. Y al que le mandó el audio con la frase desafortunada, que le mande el audio con las disculpas también. Claro, sí, porque si fue tan osado de grabar esa parte justo... Fue totalmente sin querer, no me di cuenta, no lo quise ofender, así que yo le pedí disculpa al toque. Uh-huh. Así que ya está todo solucionado. Bien, 9 y 10. Lo que acabamos de escuchar es a Robin Stone, conocida profesionalmente como Robin S., es cantante, compositora estadounidense y se dio a conocer mundialmente en la década de 1990 con el tema que escuchamos recién, Show Me Love. También ha sido su sencillo debut, y estuvo en todas las listas Billboard por no sé cuánto tiempo, creo que no sé, un año seguido por casi los 4 mejores de la lista Billboard. Bien. Sí. Hoy tenemos consigna. Sí. Una película tienen que adivinar. Sí, que ¿qué película es? No voy a decir de qué país ni nada. No. Y la otra consigna, en los 90, cuando ibas a bailar o... No sé, para ir a la escuela, ¿viste? Para ir a la escuela también. Sí, ¿Cómo te peinabas? ¿Qué peinado usabas en los 90? ¿Qué peinado usabas en los 90? Rayita al costado. Rayita al costado. Siempre parecido como ahora, ¿no? Sí. Siempre. No, muy largo, ¿nunca lo tuviste, Ariel? ¿Nunca te...? Sí. A fines de los 90, sí. ¿Te gustó tenerlo largo o estaba...? Le tuve medianamente largo. Mirá, tenés ¿no? Sí. O rulo. Se me enrulaba demasiado. ¿Sí? En un momento me tuve que ir a hacer una planchita. Fue la broma. Mirá. En un momento me planché el pelo porque se me hacía... Man. Era mirá. Maradona. El Diego. Yo usaba... ¿Vos? Mirá, yo pasé por todos los estados. El que me está mirando por Ariel Amaral va a ver... Claro, porque estamos en Facebook. Claro, en Facebook. Ariel Amaral y Marcelo Galateo están justamente en vivo. Estamos transmitiendo. Y bueno, hoy, 2020, mi pelo es de color rojo, el penacho, el color rojo y negro. Pero en los 90 fui cambiando... El flequillo, claro, flequillo en los 90 yo tenía... Es un petirrojo. Claro. En los 90 usaba el famoso jopo. Se usaba, sí, a fuego. ¿Quién lo tenía más grande de las chicas era el jopo? Más largo, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo de eso más en los 80. Sí, yo 89, 90 y pero después no se usaba planchadito, se usaba así tipo vaporoso que... Yo tenía vaporoso, vos sabés cómo tengo el pelo. Y fue una moda muy clave de sol también eso. Sí, clave de sol. Si nos ponemos a pensar, tenemos un montón de series juveniles en los 90 que causaron... Creo que nos quedan siempre en la mente. Saludo para Dani Cosio, sí. Que a él seguro los temas de los 90, los 90. Sí, ¿sabés cómo bailaba también Dani Cosio en Project? Alto bailarín, me contaste, ¿no? Sí, tiraban los pasos esos tipo Technotronic. Sí, acá tenemos ya en Facebook a Damián. Dale. Acá nuestro amigo Damián Espadilla, que dice que hoy no se escucha seguro. Sí. Así que un abrazo, Damián. Grande, decirle que pida un tema. Dale, pedite un tema, Damián, al 11-6400-7047. Ahí está. ¿Se cortó el pelo, puede ser, Damián? Se cortó y creo que se tiñó un poquito. ¿Sí? No. ¿Se sacó las canas? No, tiene, parece que se lo vaya a lavar. Capaz que se lo lavó. O se cambió el corte, el peinado. No, nada. Ah, ¿se bañó? Se bañó. Ahí está. Claro, ahí puede, puede ser eso. Se le bajó un poco el pelo. ¿Se puso crema enjuague, algo de eso? ¿Lo tiene como más? No, acá no dicen que no usa crema enjuague. No, pero a veces es como que lo tiene vaporoso. Hoy lo tiene como, ¿viste? Como Leon O era, Leon O. Leon O. Se puso la gorra, ojo. Estaba tipo Rocky, por eso. Claro. Hoy se puso la gorra. 11-64-00-7047. ¿Qué? ¿Qué peinado usaba? Escuchaba, en los 90. Por ejemplo, acá siempre Hernán Mande de Ultra Voz, que tenía rulo. Dice que usaba rulito. No, él era Rayo al Medio. Y lo peinaban para adentro también, para adentro y para afuera los fines de semana. Carlitos, que estás del otro lado, seguro escuchándonos, que nos diga qué peinado usaba, porque el negro usaba el peinado y tipo ese. Tiene el pelo bastante durito, Carlos. Pero usaba medio larguito tipo... Calculín. Tipo calculín. Calculín. ¿Te acordás que lo tuve muy tudo? ¿Tudo? Dios mío. Bien, nos podés entonces... llamar al 11-64-00-7047. Hablando así de estilo de pelo, sí. ¿Dónde tiene el pelo más enrulado la mujer? En África. Muy bien. Sí, iba a decir, no me acordaba qué país. Iba a decir cualquier cosa. Ah, si está escuchando Hernán Bande, le hago una pregunta si podemos probar, ya que no se lo llevó, si podemos probar el guindado. ¿Qué pregunta, Abril? No se pregunta. Acá el dueño hasta que lo retire soy yo. Que quedó acá, bueno, que no, se quedó acá. Escúchame, Hernán, que está, se habrá olvidado. Se olvidó. Sí, ¿no? Se olvidó. El alquilio cloro sí está llegando. Hablando de pelo, un saludo a nuestro amigo Claudio Relaiser. Lo que puede trabajar tranquilamente. Gracias a Dios. Ahora está bien. Ahora está trabajando. ¿Cuánto de la tenés adentro? Ahí. Claudito la tiene adentro. Así que qué buena onda, qué suerte que está trabajando. Tenemos un mensaje. Mirá, ya empezamos con los mensajes. Buenísimo, dale. A ver. Arranca. Uy. Estaba Dios. Comiendo, seguro. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Acá Rosa. Escuchando la mejor música. Yo en los 90, a ver, en los 90, la consigna, verla, en los 90. ¿Cómo usaba el pelo? Corte. Honguito. Iba a la peluquería y le pedía que me haga el corte honguito. Horrible. Cabeza de poronga tenía. Horrible. Bueno, se usaba. Pero en ese momento se usaba. Qué muy mala, bueno. No puede decir malas palabras. Fatal. Iba, me acuerdo, en los años 90 iba al andén número 2, al Reino de España. Claro, sí. Y bueno, así que... Saludos para todos, chicos. Y nos estamos viendo acá, Rosa. Bueno, Rosa, Carlito. Rosa lo vimos ayer. Estuvimos comiendo asado. Y no usaba gel. Es verdad. Lo tenía lacio. Y pelo. A veces tenía el pelo un poquitito más largo de lo normal, pero siempre bien prolijo. Y él sí, él es muy de ir a la... Yo les comento algo. mi hermano negro, porque es negro, yo tomo... Nacido, él se quemó en la cuna. Es de muy prolijo. Sí, muy. No se deja un señora. Centímetro. Sí, no. Él no se deja. Y hay que decirle por qué él se ganó el turnito en lo de Claudio. Pero todavía ahora, no lo fue. No fue. Y por ahí lo quiere donar. Hay un Fernet que está esperando una chica también, que no me acuerdo. Eso, Silvina. Del paranormal. ¿Pero hace cuánto? Hace dos paranormales. Hace tres meses más o menos. Uh-huh. Bueno, hace tres meses. Silvina, si nos estás escuchando. Podés pasarlo a buscar, aunque sea acá, se sanitiza todo. Bueno, y también me decía este muchacho que el otro día, bueno, tuvimos el entredicho, que no nos metamos en el tema de lo paranormal. Nosotros no nos metemos nada, contamos las historias Y no es que nos queremos meter a hacer el juego de la copa ni nada por el estilo. En cosas simplemente oscuras. Escuchamos historias. Escuchamos historias, las pasamos para que por ahí la gente que le gusta ese estilo de programa. Pero después meternos en esas cosas, ni loco, ni cerca. Así que, bueno, quería aclarar eso. 9:15 de la noche, 14 grados. Mañana empieza el frío de vuelta. Este verano de agosto que hubo, de estos 3 o 4 días que hubo. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Lo único feo fue que estuvo nublado. Hoy estuvo hermoso con un sol. El domingo hermoso. A la noche, niebla. Veníamos desde Berazategui, estaba después feo. De golpe se limpió todo, sí. El cielo. El lunes había un sol espectacular. Radiante. Sí. Lindo día para lavar ropa. Bueno, manden un mensaje. Aparte sí. Había bastante vientito, ¿viste? Sí. Mensaje. Sí, de hecho, tengo un ama de casa ahora que estoy en sí, casa. Sí. Al bien. Bueno, yo le, hablando de ama de casa, sí. Le compré el trapeador. Compré para los dos, para mí, para Gisela. Ahí en Autoservicio Marchesín. Ahí está. De 2.000 pesos está. Espectacular. El ese que tiene. Es el nuevo. Que gira ese. Todo. Ay, ese no está sabés, soy feliz. Mortal. Ahí, así que si quieren Autoservicio Marchesín, va a tener juguetes para el Día del Niño, electrodomésticos. Trapeadores, aparte de fiambrería, pan, todo lo que vos quieras, Autoservicio Marchesín. Y si a tu pibe le querés regalar un whisky, pensá en amar el ahí whisky. Está. Está ahí ¿de vuelta whisky. Estamos para amar el whisky? ¿Cómo? ¿Estamos vendiendo de vuelta? Arranca. Estamos, sí, sí, sí, arrancamos de vuelta a vender. Escuchá, amar al whisky. Ahí está. Escuchame. Salió perfecta esa. Chicos, no hay ningún problema si dono mi corte de cabello. Ahí está. Así que cuando lo quieran volver a sortear, no hay ningún problema. Dale, dale. Hoy lo sorteamos entonces. Hay que ser donativo. Buena onda. Así que yo dono mi tu premio. Médula. Bien, entonces quedó. Entonces quedó. Queda entonces el corte para Claudio. Lo dona. Hoy está en juego entonces el corte. Y la dos cervezas cerveza, diciendo qué premio usaba. Exacto. Y la película tienen que sacar. Exacto. Perfecto. Así que estén atentos. ¿Qué te iba a decir? Eso. 4 cervezas, 2 premios ya habíamos dicho. Ahí está, ¿no? 4 cervezas. 2 premios de 2. Ah, dale, bueno. Primero, segundo premio, tercero vamos a hacer con el corte bien, de pelo. Tercero, ¿está bien? También quería agradecer a Heladería y Panadería Benedetta, lo mejor de la zona, ahí en Condarco. Condarco, ¿qué te está yendo para esa allá? Es la casa de mi abuela. No sé por qué. Se me cruzó Condarco. Perata y Amodo, lo buscan en redes sociales, Heladería. Después le voy a pasar bien toda la dirección, los horarios. El Autoservicio Marchesín, NB Electrónica, que ahora tengo que tirar un datito. Bueno. ¿De quién me estoy hablando? El Emporio Gastronómico. Ahí, si tenés un emprendimiento, pizzería, panadería, ahí encontrás todo. Emporio Gastronómico, también lo buscan en redes sociales como Emporio Gastronómico. Y Ariel nos va a contar los otros auspiciantes. Y tenés a nuestros amigos de Travax, que ahí siempre está. Están llevándonos con toda seguridad, con toda normativa y con las cosas que necesitas facturas digitales, te pueden hacer factura digital para tu trabajo. Tenés a nuestro amigo de AlePCCam también para la seguridad de tu casa. Ahí va. O para arreglar tu vieja computadora, mejorarla un poquito, hacerte una gamer. Qué grande. Están los presupuestos para las gamers, estuvimos porque averiguando. Están a full, ¿no? Están a full. Y con el tema de la cuarentena. Los chicos quieren gamers. Y está carito. Es salado. Pensivo. Salado porque eso es todo en dólares. Ah, bueno, claro. Entonces todo se va. No me digas que te pidieron en tu casa. No. Bueno, pero vale, PC Cam debe tener buenos precios, así que. Sí. Escúchame. Pasó precio de una cuevita bastante interesante. La de los ¿cómo se llama el otro? Nuestro amigo de Distrito CM, claro que sí, Javier. Eso, distribuidora iba a decir, no sé por qué. Javier, ¿qué te digo? Esta semana aproveché, compré la comida con él. Las pastillas para las pulgas de los gatos. Ah, mira. Gatos y perros. Las pipetas para los perros. Ah, tiene toda esa mercadería también. Buenísimo. Ah, completito. La gran mayoría de todo lo que vos necesitas. Qué bueno. Así que fíjate, Distrito CM, buscá por Facebook y vas a encontrar Distrito ahí. Distrito CM, entonces todo lo que sea cosas veterinarias, vas a encontrarle todo ahí. Te lo consigues. Si no lo tiene, te lo va a decir en un momento. Pero vos subís a la página web por Facebook y vas a encontrar que tiene las listas inclusive de todo lo que vende. Y el mejor y nuevo auspiciante, ¿quién es? Lo de Seba. Y falta ahí uno, está. Me parece. No está, falta pintura de MG. Sí, de MG, mi mamá. Es el evento que está parado, pero bueno, también. Ojalá que vuelva en algún momento, porque la verdad. MG Pintura también, un genio. Estuvo trabajando sábado y domingo en mi casa. Sí. Trabaja, una confianza y calidad, así que MG Pintura, lo mejor que hay. Acá tenemos varios saludos. Y lo de Seba. Lo de Seba, Polirrubio, Fiambrería, ya va a salir prontito. Dale, a ver. Acá tenemos saludos para Vanina Godal. Sí. Claudio Piñeiro, que también está saludando, ¿no? Mira. Nuestro amigo Javier Grosso, y a quien no sabes quién apareció. A ver. Leonel David García. Mirá. Alias el vikingo. Mirá. Me iba a pasar una historia paranormal, pero ese día estaba medio complicado, no me la puedo pasar. Estaba... Sí. No, no, más, en otro... anormal. Claro, estaba en otro plano, estaba. Así que saludo para Leonel. Plano cósmico diferente. Y claro, como gigante. Siempre, acá nuestra jefa Claudia Daporta presenta. Sí, acá nos manda un abrazo gigante. Abrazo para con ella. Con el avatar. Sí, los avatar que están a full. Yo no lo hice. No iba a salir. O sea, el mío no entraba en el celular, claro, el avatar mío. Bien, yo podría hacerlo en el 40 pulgadas, pero no. No, tampoco. Ay, tenemos otro llamado, digo, un mensaje. Dale. Buenas noches, Radio Box, Gise, Marcelo, Ariel y demás. Soy Maju. Respecto a la consigna, cómo tenía el pelo en los 90, la verdad que no me acuerdo porque como pasé por todo, tenía, a ver, el pelo largo, bien lacio, largo, largo. Después me lo corté, no me lo corté, me hice los espirelos, los famosos espirelos que... Lo arruiné el pelo, en realidad. ¿No? Y ahí sí usaba el jopo gigantesco, que parecía que tenía una palmera. Pero bueno, era lo que se usaba. Después de eso, como para arreglar un poco el pelo, que me lo hice trizas con el, los famosos espirelos, me lo corté bien cortito, y muchos años estuve con el pelo bien cortito. Cuando empecé la facultad me lo dejé de crecer, más largo, más largo. Cuando me recibí me lo cortaron, así que me lo tuve que volver a cortar bien cortito. Y bueno, y desde ahí me lo dejé crecer. Pero ahora que lo tengo largo, tengo muchas ganas de volver al corto, corto, bien cortito. No. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que renovarse. Claro. Bueno, eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, chau. Qué grande Maju, saludo para ella. ¿Pero cuántos años tiene Maju? Maju tiene nuestra edad. ¿Sí? O menos que yo. O en la foto de Facebook tiene mucho filtro. No, no sé. Yo menos que yo seguro. Yo soy grande ya. ¿O abusó de filtro o no sé? Y las mujeres abusamos de los filtros. Los hombres también, ¿eh? Tengo una clienta, Analía. Oh, no sabés. Pero ella tiene el iPhone que te saca. Ya de por sí el iPhone tiene el filtro. ¿Qué? Hay alguno parada que parece les, no tiene ni la nariz de tanto filtro. Bueno. No filtro ni para el café tengo. El hombre no es de ponerse mucho filtro. Si tengo uno acá en Facebook, no te voy a dar el nombre. Tiene, tiene como 45, parece de 20 de tanto filtro que se pone. ¿Y yo me hice? La llave de Claypole. ¿Sabés quién es? Sí. Bien. Vamos a ir con el próximo tema. Y de arriba, ¿eh? Siempre de arriba la foto. Sí, porque si no, para que nos salga bien la cara. La papadita. ¿Sabés quién me enseñó eso? ¿Quién? Tu vieja. Ajá. Mirá, ¿en serio te dijo? Sacate de arriba. Que... Sí, porque ella se saca de arriba para que no le salga. Y sí, los gordos, ¿viste? Y que... sí, ¿qué va a hacer? Yo zafo por la barbita, si no, ¿sabés qué? Era un globo la cara. Vamos a ir con el próximo tema. Y este tema estuvo mucho, también muchos años en el Watkins. No un One Hit Wonder, pero dos o tres temas tuvo esta banda. Y fue en la época de los 90 que tuvo bastantes cantantes. Y uno de los cantantes era bien forzudo y en el video sale en cuero. ¿Sí? Ahora van a escuchar. Vamos a ir con CNC Music Factory. Gonna make you sweet. Dale. Este estaban los Simpsons. Este. Claro. La soldadora gay. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut, so move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I'm cool, this cool. Party people in the house, move. Come on, let's play. Baby, let the music take control.

Haz tu pedido al 42 12 61 67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo, llamando al 11 44 34 56 88. En informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 11 57 40 53 72. Ale PCCam. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Estamos con CNC Music Factory, escuchamos y estamos en emisión por Radio Box 102.9. CNC Music Factory, grupo pop dance, hip hop estadounidense, formado en 1989 por David Cole y Robert Civiles. La banda dejó grabar en 1995 tras la muerte de Cole y en 2010 el grupo volvió a formarse con Erin Krupper sustituyendo a Cole. CNC Music Factory llegó a conseguir un total de 35 premios de la industria de la música en todo el mundo. Entre ellos, 5 premios Billboard. Ahí va. 5 premios American Music y 2 MTV Video Music Award. Que creo que en MTV lo pasaron millones de veces. Sí, olvídate. Saludos para María. Dale. Julia. Nos sí. Está viendo. Sí. La chica allá de Chile, así que saludos para ella acá. Perfecto, por Facebook. Perfecto, a ver. Le quería contar algo muy, sí, pero dale, muy dale, importante, dale, dale, dale. Tienen que escuchar esto porque, mirá, es una cosa de loco. Heladería Benedetta, además de heladería, es panadería. Los horarios, desde la mañana, creo que de las 9, sí, 8, 9 de la mañana a 1 y de las 16 a 8. Eso de lunes a viernes. Sí. ¿Y los sábados? Viernes, sábado y domingo, el mismo horario, pero hasta las 10 y media de la noche. Así que tenés pastas, pan, facturas, sanguchito de miga, el helado, tortas, todo lo que vos quieras en heladería y panadería Benedetta. Y ya que estamos, sí, contando, podemos contar nuevamente, tenemos un nuevo amigo auspiciante acá del programa. ¿Sí? Te puedes pasar por Aimé Schiffler 2225, ahí en la fiambrería y despensa de lo de Seba. Ahí está. Los mejores fiambres, la mejor calidad y muy buenos precios. Schiffler, conocida como Resistencia. A una cuadra de Mosconi. Exactamente. Y a dos cuadras y media de Amuedo. Ahí está. Espectacular. Entonces, bien, me dijiste lo de... Lo de Seba. Lo de Seba, ahí está. Fiambres, quesos. Bebida, producto de almacén. Muy buenas ofertas. Fiambre y despensa terrible. Exacto, bebida. Te atiende un chico medio extraño, pero bueno. Hay que tenerle paciencia. Te atiende de lunes a viernes de 8:30 a 14 y 16:30 a 21 horas. Ahí está, lo de Seba. Perfecto. Atendido por sus dueños. Sí, obvio. Totalmente, totalmente. Y después vi que nuestro amigo Néstor Ventos está nuevamente marchando cursos. Sí. A partir del lunes 24 comienza el curso que todos necesitan. Fallas frecuentes. Ahí está. ¿Sí? Todas las soluciones, incluyendo cambios de componentes en la ECU. Calculo que debe ser la computadora, yo mucho no entiendo. ¿Sí? 12 clases imperdibles, dice. Ahí está. O sea que a partir del lunes 24 del 8 del 2020... Ahí está, NB Electrónica. Vas a poder estar haciendo clases con nuestro amigo Néstor Ventos de NB Electrónica. Genio. Genio total. La tiene clarísima, ¿ah? Sí, la verdad que una calidad. Acá dejo el teléfono para anotarse. Dale. Te podés anotar al 11 40 41 32 15. Perfecto. Muy bien, NB Electrónica, todos nuestros auspiciantes, muchas gracias. Marchesín, pero es lo Benedetta, mejor. Benedetta, Giselle Evento, Amar al Whisky, Emporio Gastronómico. Lo de Seba que todo, no sé, los quiere engordar a ustedes. ¿Más todavía? No sé. Nos va a tener que traer ahí con el camión y en la caja. Sí. Y después nos suba a la escalera, pues. Bien, vamos a hablar un poco de lo que pasó con The Weeknd. ¿Viste este tema que nos encanta a nosotros? Sí, The Weeknd regresó a los escenarios virtualmente a través de TikTok. Sí. Este fin de semana, el día 9 de agosto, The Weeknd ofreció un concierto virtual a través de la famosa aplicación TikTok, durante el que no solo interpretó sus éxitos, sino que también debutó con una nueva canción. ¿Sí? En un momento dicen que bajó un poco la calidad y se trabó, porque obviamente había tanta cantidad de gente. Lo que pasa es que hay que tener un server para semejante producción. Y ¿eh? Yo sabés que estaba justo y escuchando al organizador del Cosquín, que está en streaming, está el streaming, hoy iban a pasar el de Ataque 77, sí. Que estuvo este fin de semana, estuvo Patricia Sosa y, no, perdón, Valeria Lynch y Martín Bossi haciendo un streaming. Tuvieron problemas, ¿no? Dice que en un momento se trabó de tanta gente que estaba, porque vos imaginate que había que pagar 600 pesos, creo que la entrada. Lo 600 manguitos. 600 pesos, bueno, pero si hay. Me parece varias, un poco salado. Nada más. 600 pesos nada más. Yo vi un abono mucho más caro. ¿Sí? ¿Vos decís que nada más? Yo vi un abono arriba de 4.000 pesos. Pero escúchame, ¿4.000 pesos para qué? ¿Lo podés bajar o grabar eso? No, dice que lo podés ver en cualquier momento. Ah, una vez que baja ya lo puedes ver siempre. Claro, exactamente. En pero su igual, momento, yo pesos... cuando vi los primeros abonos que habían salido para el Cosquín Rock Digital, creo que lo hablábamos inclusive, decía 4.000 pesos. Una locura. Yo para 4.200 mí, pesos, escúchame, pero... encima que para uno mí me parece estar... una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Principalmente porque no tenés ningún tipo de locación. Exacto. Es simple. Sí. A ver, ¿todos ven lo mismo o si vos pagas más lo ves de cerca? Entiendo que debe haber una inversión en la plataforma para el streaming, sí, entiendo bueno, que debe haber pero... un server más grande, pero a ver, o sea... Me parece excesivo. Obras de teatro que nosotros estuvimos mirando. No bueno, están siendo solidarios como pidieron al principio de año. O sea, está el Teatrix, que vos pagás 400 pesos por mes, que vos ves las obras de teatro que no son nuevas, que son más o menos nuevas. Pero después vos entrás a PlateaNet, ¿sí? Y tenés las últimas obras de teatro buenas y están de 400 o 500 pesos, ¿te acordás que te dije? Para hablando ver. De obras de teatro, Laura Ascurra se estuvo quejando. Diciendo que la gente está en sus casas mirando series que nosotros hicimos. Laura, y nosotros no tiene estamos muchas. Sin trabajo. Y no, es lo mismo que un albañil que te diga, yo estoy sin trabajo y estás viviendo en una casa que te hice yo. Es prácticamente lo mismo, así que... Lo que pasa que, a ver, Laura Ascurra igual no tiene muchas series, digamos. O sea, no sé cuál es. El gran problema es que quieren una legislación sobre lo que es el streaming. El streaming hoy no tiene una legislación que pague... los derechos, las regalías a los actores. Pero escúchame, igualmente. Ese es el gran problema. Está bien, yo entiendo. O sea, vos ves por Netflix una película y el actor no cobra. Pero bueno, o sea, tendrá en todo caso que legislarse nuevamente o... Claro, o pero cobra, hiciste una película, cobraste en su momento y ya está. El amor ya te cobra. Sí, pasa que estás a hay una cuestión igual. De derechos. Sí, de hay una cuestión derechos. De derechos. Es como la música. El cantante sigue cobrando cada vez que se reproduce la canción. Claro. ¿Por qué a nosotros nos cortan las transmisiones? Está bien, sí. Está bien, tendría que cambiar esa ley entonces. Hay que cambiar la legislación. Acá la legislación no contempla todavía el pero estudio. Yo pienso que esa gente cuando filmó la película habrá firmado un contrato ya sabiendo lo que eso podía pasar. Eso es lo que mucha ¿no? gente de acá de la Argentina se está quejando de Netflix. Bueno, Netflix es multi. Todo queja acá en Argentina. Parecen Carlitos. Parecen Carlitos, se queja de todo. Julieta Díaz estaba lo mismo, pasó lo mismo que Laura Ascurra. Bueno. A ver. Claro, bueno, son cosas a ver, que... cobrale a ellos, cobrale a nosotros, cambiarlo. ¿Viste? A ver, yo digo, cobrale a ellos y no a nosotros, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que salimos perdiendo son los que estamos adentro de nuestras casas. Bueno, no hablemos más de plata ni de cosas, vamos a escuchar vos música. Vos saliste con ese... Perdón, se me escapó, no te dije. No, saludos acá para nuestro amigo Sebastián que nos está escuchando. ¿Qué es Sebastián? Sebastián, Seba... El dueño de, está bien. ¿Sí? Y para Gustavo Martín Almar, un ex compañero de trabajo, nos está escuchando. Saludos desde para los dos. Él es Seba, lo de los 90. Seba, tiene que pedir algún temita de los 90. De los 90. Tiene 90. Seguramente mucho. Que no me pida tema de los piojos, porque sabe lo que pasa, no lo que a él pasar. Es más del estilo mío. No, entonces bueno, cagamos. Entonces que pida ¿hay de los fabulosos de los 90? Sí, hay. ¿Cómo no? Claro que sí. Hay un montón. Bien, si no, uno de los Spike. Capaz que te pediría él, capaz que te pediría algo de Nirvana, algo de Radiohead. ¿No? Los Backstreet Boys tenemos algo para de Cranberries también te puede llamar. Tenemos a Britney Spears en un momento, en el bloque balístico. Bueno, ahí está. Por eso. Hoy tenemos los 90. Tenemos uno de Milli Vanilli para vos, esperando. Ahí está, íbamos a ponerlo justo al Milli Vanilli. Los de Milli hacían playback, ¿no? Sí. Pobres, ¿no? Porque... Pobre lo que cantaban, ellos y no. Y bueno, pero... Se la dieron negra, eso. Pobre. Bueno, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Tenemos la consigna de la película. No hay que decir... No me están apurando con la consigna. Escúchame. ¿Cuál? ¿La del peinado o la de la película? La de la película. La de la película. A ver, bueno, vamos a escuchar, a ver. Tenemos un audio. A ver si la sacan. ¿Vos sos el que se te escapa? A ver, mira qué blanco perfecto. Sí, que no lo mata. Ahora lo voy a rematar yo, mira. ¿Qué es de nuestra edad? Si no, ya escuchando los disparos y las voces tenés que sacarla. Las voces y la musiquita. Y la musiquita sí, es especial. Una copia vendría a ser de... Tiene copias, varias. De... Casi se me... La de Comando, algo ahí. No se te va a escapar. Una copia de varias películas vendría a ser, ¿no? Sí. La 2 tiene... Por nombre, te diría que es sátira de una sola. Claro, sí. Con el nombre sí. Escúchame, ¿la segunda no aparecen las tortugas ninja? No me acuerdo. Sí. La segunda ya aparece Nico, ¿no? Nico. Y en una parte de un shopping que está. Y en la segunda aparece Randall McLean. Ya. Ah, sí. Creo que sí. En la primera está el rubio que rompía los hielos. Sí, el los dragón. Sofovich. Dragón. Vamos ahí, vamos despacio porque nos vamos. Yo me había olvidado, estaba viendo una escena que estuvo Kato el Ninja, no sé si se acuerdan. Sí, el de lucha libre. Lucha fuerte, pelea contra el rubio. Así que bueno, tienen que decir qué película es. Sí. ¿Y qué se gana? Y van a entrar obviamente en el sorteo de las cervecitas. Vamos a estar sorteando a fin de mes. Dijimos, y ahora el corte de pelo también. Corte de pelo. Cortecito de pelo. El CR Salón Unisex. Ahí está. Vamos a estar sorteando dos jueguitos de cervezas de mula. Sí. Cerveza artesanal de litro. Sí. Y un corte de pelo en CR Salón Unisex. Ahí está. ¿No tenemos a nadie en las redes sociales? Acá tenemos a Periplo. ¿Qué dice? Periplo dijo que todo eso, todo lo que dije yo, bueno, él pide todo junto. Bueno. Claudio Piñeiro nos pide algo del Signo, que sonaba mucho en los 90. Bueno, no está, pero bueno. ¿El Signo escuchaba? Igualmente dijo Seba que prefiere uno de los Cadillacs, alguna versión de Hola y Chau. Bueno, vale, está bien, perfecto. Carlito que está está con el tema. Estoy harto de verte con otros. Pues. Ahí está. 11-64-00-7047. Después vamos, lo pasamos al musiquita. Tema. Vamos con. A ver. Carly DJ que nos mandó saludos. De audio o de texto. No, nunca nos va a mandar de audio. Nos está escuchando. Está escuchando a Carly. Saludo para Carly. Margarito Tereré el otro día en Ultra se pasó, con la música. Sí. Una cosa de loco. No, le tienen prohibido hablar acá en Insomnia. ¿Vos podés creer? ¿Viste? ¿Quién le tiene prohibido? ¿El de Rulo? Si la otra vez cuando vino lo tuvimos que pagar antes que se vaya. Ah, tenés razón. Una luca y media me cobró. Vamos a tomarle todo el guindado. Hernán, que está del otro lado, a ver que nos diga, a ver si qué hacemos con el guindado. Tenemos ganas de tomar, a ver. Aunque sea probar ahí una copita. Claro, sí. Bueno, vamos a ir con el próximo tema ahora sí. Nightcrawlers. Estaría que enganche un par de temitas, ¿no? Acá, sí, a ver si sabe el sí. operador. Push the feeling on, dale. feel the floor. When I'm on stage, oh yeah, and some more. I'm on the edge, I know the less. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. No village to deep, no mountain to high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. Esa. Nightcrawlers, la primero que escuchamos, banda de música house escocesa, la primera. Y después estuvimos escuchando el Chu Unlimited. Escucha. Banda Eurodance, originaria de Ámsterdam, Países Bajos, y formada en 1991. Proyecto de una idea original de los productores. Bien inglesa, bien bélgica, vinieron a la Argentina. Un poco asqueroso el cantante con Marcelo Tinelli cuando vinieron. Y ahora vamos a ir con este tema que estamos escuchando, que también fue como hackeado, ¿no? Este Black Box era una persona grande, gorda, si íbamos a decirlo. No, no sabía, mira, eso. Y la ponen a esta mujer tan linda, con de ojos claros, que era una negra con ojos claros, hermosa. Saludos para Paula, sí, que estaba festejando el cumpleaños. Claro, sí, feliz cumpleaños. Saludos para su hijo. Ella. Felicidades. Para todo Chile, ¿sí? Vamos a ir con Black Box, entonces. Street Eat Up, dale. Oh, Radio Box Insomnia, chicos. Habla desde Chile, aquí estoy dando mi presente. Estaba festejando el cumpleaños de mi hijo menor, cumple 16, así que le mando un beso gigante. Y a ustedes les mando besos y abrazos. Bye. Sabrá, qué grande, saludos para ella. 16 años, ya estaba mayorcita el nene. Qué lindo tener 16 años. Saludos también para Romy Rocha, que ayer estuvo cumpliendo años. Es verdad, la saludé en el Facebook. ¿Cuánto cumplió? ¿45, 46? No me acuerdo. Menos, que más chica que nosotros. Un 40 debe tener. No, menos de 40. Menos de 40. ¿Menos? Debe estar ahí pisando los 40. Bueno, y bueno, joven todavía. Más vale. Y ayer también hubiese cumplido años Whitney Houston, el 9 de agosto de 1963. Sí. Conocida como Whitney Houston, fue cantante estadounidense de soul, blues, gospel. Una voz increíble. Che, sí. Perdón, voy a guardar algo. Sí, me parece que acabas de perder un auspiciante. Sí, ¿por qué? Porque Sebastián Covet puso acá, lo tienen cortito a Marcelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, todos saben. El que dice que la mujer no la tiene cortito es mentira. Es mentira. ¿Yo si te tengo cortito? Es cortito. Y a veces cuando me pongo loco te pongo un par de cachetazos y se acaba. No, pero nunca, ¿eh? No, pero no dijo lo tienen cortito a Marcelo. Marcelo lo tiene cortito, dice. Lo tiene cortito. No, está la N. Perdón, está la N. Está la N. Generalmente en la casa manda una mujer que dice lo contrario es mentira. Si se dice lo que hace la mujer. Yo cuando. ¿Por qué dice eso? No sé. Por ahí por el salamín que mostré en cámara en la transmisión. No creo. ¿Qué tiene que ver si yo no dije nada del salamín? Y bueno, debe ser doble sentido, algo de eso. Ah, debe ser, no yo, sé. Yo, por ejemplo, las casas donde voy a pintar. Sí. Todos los colores las eligen las mujeres. Los hombres no nos dejan elegir los colores. Sea tanto la cocina, habitación donde duermen los dos. Y si no, deja que elija a mi mujer, así no tengo problema. Claro, pero eso es lo que pasa, ¿viste? Algunos terminan cediendo porque no me rompa la huevo. Para que no rompa la huevo, es la clase. No me rompa. Dejalo. Loco, paré un poquito de huevo. Voy a decir, quiero negro. Corta. No tiene nada de malo. Saludo para. Hablando de dominado, ahí está, Gabriel Roncoli, saludo para él. Muy bien, llamanos al 11-64-00-7047. Allá en Chile no sé si se habrá visto la película que pasamos el audio. No sé. Acá en Argentina fue éxito total. Sí. Yo sabé dónde la fui a ver, al cine Cervantes. Yo también. Que de ahora Quilmes. Está el teatro, es teatro Cervantes. Es teatro, exacto. Ahí yo sobre también. Rivadavia. Y yo me fui a ver Los Colimbas se divierten. Estaban re buenas. Rambito y Rambón. Me encantaban. Ahora está la iglesia del puente ahí. Ahí viste que había otro cine también. Yo ahí me acuerdo. Claro, ese es otro. Sí, mi prima me acuerdo que había una cantidad de gente que quedó del otro lado, una desesperación para entrar porque la tarada. No digas así. Porque es tarada. Ahí me acuerdo en el colonial era ahí, ¿no? El cine. Es como mi hermana. ¿La iglesia? Claro, a ella le gustaba dar vueltas por todos no lados. Antes de la iglesia, digo. Claro. No me acuerdo cómo son. Tengo idea que no se llama El Colonial, pero no sé por qué. No sé, ahí no me acuerdo que el que vi fue Primer Tiburón. ¿El Tiburón? La que llevaba los lentes. Ah, mirá. 3D. Los plásticos que decía para ver en 3D. Que tenían el azul y rojo. El azul y rojo, el papel se. Un celofán azul y un celofán rojo. Bueno, el asunto que mi prima empezó a dar vuelta por afuera. Y nosotros estábamos del lado de adentro. Sí. Empezaron a entrar así, pero era una avalancha. Cantidad de avalancha. Y mi prima quedó del otro lado, una desesperación. Estamos hablando que tendría 6, 7 años, imagínate. Ah, eran re chiquititas. Re chiquitas las dos, sí. Pero no, el cine Cervantes era. Era lindo. Clásico, era, sí, estaba lindo. Sí, sí, sí. Yo vi, creo que hay. Cervantes era el que estaba ahora sobre Rivadavia. Claro. El otro. Frente a McDonald's, claro. Ese no está más. Ahora, claro, yo iba al otro. El otro estaba re bueno también. Bien, vamos entonces. 11-64-00-7047. A ver, ahí está el audio. Los efectos especiales. El sonido. Sourrón. BTS. Listo, ya. Buen tiro, Emilio. No, el suyo fue mejor. Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? La pelea final vendría a ser como una imitación a Karate Kid. Claro. Que está Héctor Echeverría. actores que principalmente son actores de comedia, en su gran mayoría. Sí, los dos, sí, los protagonistas son de... Uno tiene el pecho muy frío. Sí, sí, sí. Re contra, re fanático. Mal. Y el otro, bueno, se nos fue el año pasado. ¿Los dos eran de Racing? No, uno no, solo. No, no, no. No, vos, no se te va a escapar. No, no, no. ¡Grande! ¡Ese es mi muchacho! Bueno, y si no sabes la película, nos decís cómo te peinabas en los 90. Claro, y quedás si te peinaban para adentro, te peinaban para afuera. Te hacían la rayita al medio. Nunca raya al medio, es re feo. Yo tenía cortecito así medio larguito, raya al medio. Ahora se me usa rapaba. La raya. Acá nuestro amigo de Sebastián Covete, lo de Seba, está diciendo que él tenía el rulo para adentro. ¿Sí? Mirá. El rulo encarnado le hacía. No sé, dice ahí en Facebook él. Yo no. Está bien, está bien. Que manda un audio diciendo, a ver si se anima. Que dice que la tengo chiquitita, cortita, no entendí. Que dice, explicando. No, que dice que lo tengo cortito. Que manda una explicación, a ver. Explícalo ya, querido. Mandanos un mensaje acá al 11-6400-7047. Nos decís si es cierto que Marcelo lo tiene cortito. Uh-huh. O la tiene cortita, porque no se entendió. Claro. Y de paso, entras al sorteo por las cervezas. Ahí está, y te damos la bienvenida acá, entre amigos. Ahí está. Ahí está. Mejor que mande un audio diciendo... presentando. Además tiene voz así gruesa. Presentándose. Sí. Lo vi bastante arrugadito. Hasta ahora no lo pude ver sin barbijo. ¿Puedo decir que arrugó? Después por lo que vi, por lo que vi, está bastante... ¿Pero qué grande él? ¿Cuántos años tiene? Sí, mirá. Me dijo 44, no, no 45 el otro día. Es un pibe. Es un pebete. Bien, vamos a ir al próximo tema con esta mujer que canta absolutamente bien. Sí. Y que está todavía vigente. Vino hace unos años a la Argentina, ¿sí? Siempre. Es? La señora Crystal Waters. Crystal, ahí está. 100% puro amor. Puro amor, dale. ¿No? ¿Cuál tenés? Hathaway. ¿Cuál sigue? Tenés? ¿Cuál tenés en la lista? Ay, tenés razón. ¿No? Bueno, estoy borracha con... No importa, estoy... es lo mismo. No importa, es Snap. Y el ritmo es un bailarín, el ritmo es un danzarín, es este. Ahí está. Vamos con el ritmo es un danzarín a bailar todos, dale. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love. I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite dish. Come back to the middle and round again. I'm gonna be there to the end, 100% pure love. Come back to the middle and round again. I'm gonna be there to the end, 100% pure love. You saw a brand new high, thought that you could fly. Did I hear you cry? Or did you like the ride? You call my name again. No, it's not a sin. I'll show you how to win. And where I've been, I want your love. I want it tonight. I'm picking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite wish. From the back to the middle and around again. I'm gonna be there. tus chicos ahí en la radio. Ante todo, felicitarlos por el programa. Están pasando muy buena música. Me hacen recordar la época que íbamos los domingos a matiné con todos los chicos, incluyendo el Tano. Quería aclarar el episodio ocurrido. El tema que estábamos tirando comentarios con el amigo Claudio Piñeiro y yo le dije que pasaran, que sean machos y pasen un tema de los Backstreet Boys. Y entonces el amigo Claudio Piñeiro puso que eran unos pollerudos. Entonces yo puse que lo tenían cortito a Marcelo. Eso quería aclarar. Otra cosa, Marce, lo que asomaste a la cámara era una longaniza, no un salamín. Así que bueno, nada, quería aclarar eso, felicitarlos y no se olviden. Si buscas precio de calidad, venite a lo de Seba. Sí. Está loco, ¿eh? Es que Seba es un loco. Seba. Y sí, ¿qué te voy a decir que no me tienen cortito? Bueno, no le hice una longaniza. Para mí... Bueno, tampoco me vas a quedar como que soy la más mala del mundo, ¿eh? Sos la... Para algunos piensan, para algunos piensan eso, pero no saben la verdad. No. Nosotros tenemos cada uno su carácter, tenemos nuestros chispazos, pero los no. Los chispas no. A veces son medias complicadas. Lo que a uno llaman boludo, te tienen cagando, yo lo llamo respeto. Ahí está. Exacto. ¿Entendés, Sebastián? Respeto. Porque a vos, en tu casa, no sé, cuando vaya a comprar la próxima vez le voy a preguntar a la señora. A la mujer hay que preguntarle. Ya que te hace cancherito. Bien, lo que acabamos de escuchar un es... Un saludo para Seba, estábamos hablando en chiste. Sí, todo en chiste. Snap, proyecto alemán de Eurodance. En una época, en los 90, el Eurodance estaba a full y Snap fue uno de esos, con el ritmo es el danzarín o The Power. Creada en 1989 con los productores Michael Munzing y Luca Ancilotti, se hizo famoso alcanzando obviamente con el tema del ritmo es un danzarín. Estuvieron de 1989 al 2002 y después el presente está Snap a full. Y después Hathaway, What is Love, nacido el 9 de enero de 1965 en Trinidad y Tobago. Todos clásicos, clásicos, clásicos. Sí, más conocido como Hathaway. Se llama Néstor Alexander Hathaway. El señor nació, es nacionalidad alemana y trinitense, que es de Trinidad y Tobago. ¿Ah? ¿Sí? Es un hijo de un oceanógrafo. Mirá qué raro, alemán y una enfermera estadounidense. O sea que tiene varias nacionalidades. Nos puede llamar así como lo hizo Seba, lo de Seba, al 11-64-007-047. Un poco recordando... ¿Entró el sorteo entonces de la cerveza? Sí, entró el sorteo. Y no sé, porque no dijo cómo se peinaba. Lo escribió acá que se peinaba con el rulo para adentro, pero... Ahí no. Está, Seba, decís si escuchaste qué película es, o si no, cómo te peinaban. Perfecto, ahí cómo está. Te peinaban. Claudio Piñeiro, que manda un audio, si quiere participar por la cerveza. Mandó un... Igual que Sebastián. Y todos los que están escuchando, que manden audio, igual que Juan, de allá de Claypole, que manden audio, que no tengan vergüenza. Pidió la de Chino Bayo, esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Sí, después vamos a ver si lo pasamos para Juan, que siempre pide y siempre a lo último. Siempre, mandaste tarde. Bueno, Netflix tiene la capacidad de poner películas, sí. Como hablamos de Wonder, ¿no la ha visto Wonder? No la viste porque todo lo que después le dijimos nos dijo, este ya nos contó todo. Claudio me dijo que es muy buena. Sí. Que le gustó mucho. Sí. Pero no. No la viste todavía. No la vi todavía. Bien. Tenemos El niño que domó el viento. ¿Sí? Esa es basada en un hecho real de un niño de la República Malawi expulsado de un colegio debido a que su familia no puede pagar la cuota. Y como el pueblo donde vive se encuentra en una situación precaria, busca la forma para tratar de construir un molino de viento y escapar la hambruna que mucha gente sufre, ¿sí? Así que recomendada El niño del viento. Y después tenemos Guacolda. El Guacolda a mí no me gustó. Es la argentina, la que está Natalia Oreiro con Peretti. Quiero decir Guacolda, me suena de pero era Wakanda, lo de... Ahí está. Digo, Wakanda forever. Black Panther, claro. En 1960, el criminal de guerra Josef Mengele, que es una cosa que pasó, se refugia en Argentina, donde adopta una nueva identidad y una mujer se enamorará de él sin saber el secreto y oscuro pasado que esconde. Guacolda con Natalia Oreiro y Diego Peretti. Así que mírenla porque está muy buena. The Patriot's Days. Con este Mark Wahlberg, que es luego de los atentados en la maratón de Boston ocurridos en 2003, Bueno. Varios agentes de seguridad se ocupan de ayudar a los sobrevivientes y socorristas en una carrera para encontrar a los sospechosos del inesperado ataque. No sé si vieron la semana pasada la explosión allá en... ¿Dónde fue? ¿En el Beirut? ¿No? Beirut. En Beirut. Qué Beirut. Increíble, ¿eh? Sí, pasó un amigo mío dice que fue un atentado porque es raro que esté esa cantidad de explosivos en un almacén ahí en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que por lo que... Los que escuché supuestamente no es explosivo, sino eran unos productos químicos. Eran productos químicos que se pueden usar para hacer explosivos. A mí me habían dicho. Sí, otra. Evidentemente hay una falta de regularidad en lo que hay ahí, por cuánto tiempo estuvo. Pero no sé si es lisa y llanamente decir que hubo explosivos. A mí me habían dicho que eran todos explosivos que venían juntando los hinchas de Boca. Del 2019. Y bueno, se ve que explotó uno y explotaron todos. Yo sé que estaban guardando también los de Racing por 33 años y pico los guardaron. Claro, ¿no? Capaz que, pero ya estaban mojados. Fuera de joda. ¿De qué se sabe eso de Beirut? Entonces, no sé. Yo lo que escuché es que habían guardado productos químicos que estuvieron un tiempo más de lo que se debería haber controlado. Y no, claro, y no tenían las medidas de seguridad. Terminó estallando. Perfecto. Tragedia terrible. Increíble, no sé si tuvieron la oportunidad de ver videos que fueron mandando. Increíble. Se hicieron virales por WhatsApp. Expansiva. Acerca de la onda expansiva, de la gente que estaba muerta en la autopista. O sea, muy crudo. Increíble. ¿Cómo quedó todo alrededor de ese lugar? Sí. Bien. Seguimos con más música. Sí, y después de la tanda esta que tenemos, que vaya el último tema y después seguimos con el bloque Ballistic. Sí. Che, pará. Nos olvidamos lo principal que estrenaron en Netflix. Sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué estuvimos hablando hoy? ¿El documental de qué banda? El documental de Queen con Adam Lambert. Yo lo vi. Yo no lo viste. Yo sí. Me gustó mucho. Yo soy como Calamaro, no me gusta Queen. Mentira. A mí me gustó mucho. Y yo le mostré, digo, ¿de dónde salió Adam Lambert, no? Con una voz increíble. Que Queen los haya que lo haya para mí elegido. No le da la vocecita, pero a bueno, sí, son, a mí me gustó cómo le da la voz. Son opiniones distintas. A ver, nadie puede ser Freddie Mercury. No hay forma de comparar eso, a nadie. Por eso no lo comparé con Freddie. Dije que para mí no. Los mismos. A mí me gustó. Los mismos, a mí también. Escuché los temas que pasaban en vivo, inclusive en los festivales, la verdad que aguantó. Los mismos de Queen lo eligieron. O sea, no claro, es que... Sí, claro. A ver, salió de un American Idol, creo que es, sí. American Idol, ¿eh? Sí. Que no ganó. Que no ganó, que fue segundo. Sí, me estaba contando, ¿sí? Gisela. Sacó un disco que nada que ver con lo que está haciendo con Queen, porque es un disco totalmente diferente. Y se ganó el lugar. Para mí se ganó el lugar. Nosotros miramos también, ¿te acordás cuando le hicieron el homenaje a Freddie Mercury? Después, creo que 2 años después, con George, creo que George Michael hubiese sido un cantante perfecto para Queen también. George Michael, claro, me encanta. Pero Adam Lambert no está... Para mí me gusta, y como hablamos recién con Ariel, podrían sacar tranquilamente un disco nuevo con él. Yo creo que sí. Sí, porque ellos están... Brian May... Parte del pie, se ve que es muy... talentoso. Sí, muy talentoso. Es muy talentoso. Es totalmente, obviamente, totalmente diferente a lo que era... Y ellos mismos, y él mismo dice... Yo al principio cuando entré a la banda pensé que me iban a comparar. Sí, porque la comparación es, claro, vos comparás. Es inminente. Claro, bueno, pero él es invitado a estar en esa banda, pero él no se identifica, o sea, se identifica con Freddie Mercury, pero es totalmente otra cosa. Hasta su forma de ser, todo diferente. Sí. Y Brian May está totalmente obnubilado por Lambert, ¿eh? Mira. Ojo, ¿eh? Sí. Él es el que dijo, no, yo lo quiero tener en mi banda. Cantaron una vez para American Idol, creo, para el final de la temporada. Y dijo, no, yo este chico lo quiero tener en la banda. Que de hecho cantaron los dos cantantes que eran finalistas. We Are The Champions, sí. Los dos juntos con Queen. No, muy bueno, Y lo eligieron al que perdió. Exacto. Así que recomendable, si quieren ver cómo es que se unió esta cosa, Adam Lambert, Queen y Adam Lambert. Porque en realidad lo ponen Queen y Adam Lambert. Claro. ¿Sí? Es un featuring. Sí, así que recomendadísimo para verlo. Y lo que me hizo mucho ruido es que no. En ningún momento se habla de Deacon. Porque en un momento dijo Brian May, dijo que cuando fallece Freddie Mercury le agarra como que una depresión, que dijo que no quería tocar más. Yo no sabía bien cómo era el tema, porque no se enojó. Ellos no están enojados con él, sino que John Deacon dijo: no quiero tocar más. Murió Freddy, no quiero tocar más. Y decidió eso. Dios. ¿Sí? Lo nombran bien. ¿Tenemos un llamado? A ver. Hola, gente. Buenas noches. Le habla Claudito. A ver, Claudito. Bueno, la consigna, bueno, es donde actúa. Que tengan buenas noches, muy buena la música y abrazo para los tres y ese musicalizador que es uno de los mejores. Y bueno, ya que estoy, le mando un beso a Erika, que la amo. Ah, pollera. Qué grande. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Me lo imagino ahí poniéndose colorado diciendo eso, que era. Bueno. ¿Viste cómo me hizo caso mi hijo, hincha de Racing? Ahí está. Le dije, manda mensaje, manda mensaje. Dios mío. Los hijos son así, tenés que decir las cosas para que reaccionen. Qué grande. Lo llamás al 1164. Me acuerdo que él usaba el pelito largo también, rubio, ¿no? Es verdad. 1164-007047. Che, no carguen, por que mandar. Ariel le decía Colombati, le decía cuando bajó la pelota. Sí, ¿verdad? Sí. Le decíamos Colombati, justamente, ¿sí? El pelito así. Me acuerdo que cuando debutó futbolísticamente en Lourdes. Ah, futbolísticamente. Futbolísticamente en Lourdes. ¿A qué edad? Y no me acuerdo que habrá sido que fue a los 15, 16, el primer partido que fue a jugar con nosotros, bueno. Nah, sí, seguro. Ah. Pelota que se nos clavaba en el ángulo y aparece Colombati con una chilena y le saca del ángulo. Jugaba para nosotros. Tu equipo. Ah, está bien. Para nosotros bien. Estábamos clavando un golazo en el ángulo y aparece el enano y saca. No me pregunté cómo saltó y cómo la sacó de chilena del ángulo. Me acuerdo de jugaba un muchacho. Aparte de ahí jugó todos los domingos el enano. Me acuerdo de jugaba para ustedes un muchacho de pelo largo que trabajaba acá en la box. No me acuerdo el nombre. Leonel Lagoria. Uno grandote, de pelo largo. Leonel Lagoria. Tenía un programa acá, no sé. No lo tiene más. ¿Cómo se llamaba? Y con él hicimos también escala. No. Con él hicimos escala rock y escalera rock también en otra radio en otro momento. Mira. Buena voz, creo que tenía muy, muy buena voz. Sí, sí, sí. ¿Dónde estará Leo? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Leonel Lagoria. Ahora está trabajando en Quilmes, en el bingo ahí de Rivadavia. Ah, míralo. Leonel Lagoria, después lo voy a buscar por Facebook. ¿Qué música pasaba andando en el programa acá? ¿Te acordás? No se acuerda. ¿Te acordás vos? Rock, capaz, no sé. El momento, cosas del top 10 del momento. Está bien. Vamos con el próximo tema y último de este bloque. Bloque 90 Tecno. Tecno. Y ahora se viene el bloque balístico, dedicado para Hernán de Ultra y Carly. Ya que te dicen, no, vos también te cargaron el sábado. Sí, el otro día que me dijeron, que estaba cansado, me dije, Marcelo, medio blandito. Blandito, claro. Ay, Dios mío, vamos con Technotronic. Pa' ponte chea, dale. Ahí va. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.

47. Y les quería contar algo importante, sí, que Heladería Benedetta, además de ser heladería, es panadería también. Sí. Lo buscan en las redes sociales, tenés todo lo que buscas. Pan dulce también, que te venden fraccionado. Sí. Factura, pasta, sándwiches de miga, arrollado, dulce, todo lo que vos quieras. El otro día estaba viendo que tenían los calzones napolitanos, ¿viste? ¡Oh, qué rico! Relleno de mozzarella y queso con salsita arriba, así que sí. ¡Oh, probaste vos! Así que tienen pisetitos. No probé ahí, digo. Ah, sí. De todo, así que heladería y panadería Benedetta. Los horarios de la mañana a la 1, de las 16 hasta las 8 de lunes a jueves y de viernes a domingos hasta las 10:30 de la noche. Perfecto. Y después lo de Seba. Ahí Ariel nos va a contar dónde está. Lo de Seba en la IMEXF, el 22-25. Despensa y fiambrería. Los horarios. De 8. Ahí en el WhatsApp se lo pasé el WhatsApp. Bueno, ¿por qué no leen? Se lo pasé especialmente para que lean la publicidad y me hacen quedar pero mal. Viejo. Vagos. Somos vagos. ¿Qué mirá? Va a hacer? Estamos en cuarentena. No, estaba abriendo el WhatsApp. No se nos olvidemos que a mí se cuelga. De lunes a viernes, de 8 a 14 y 16:30 a 21 horas. Lo de Seba. El Aime Schiffel y 22-25. Fiambre, bebidas, producto de almacén y kiosco. Calidad y buen precio, ¿eh? Ahí está. Y calidad en serio. Sí, buena atención, todo. Ahí a una cuadra de Mosconi y a dos cuadras de Amuedo. Y después, a partir del 24 del 8, vas a poder estar haciendo los cursitos de fallas comunes con la nuestra gente NB Electrónica. Lo buscás en redes sociales, NB Electrónica a lo mejor. Sí. 12 clases imperdibles. Ahí anotate está. Al 11 40 41 32 15. Perfecto. Ahí está. Está y para conforme. El día del niño, anda a Autoservicio Marchesín. Sí, el fin de semana ya. Sí. Me va a regalar algo, yo soy una niña. ¿Qué va a estar sorteando este año? ¿Ya avisó? ¿Ya? ¿Tenés un juguete? Yo creo. ¿Juguete? Si no estoy equivocado, viene una bicicleta. Tenés una bicicleta ahí para sortear. Sí, hay unas bicis. Yo quiero la bicicleta, chiquita. Hablando de bicicleta, acá el Tano nos estaba contando que Sebastián tenía la famosa bicicleta con asiento banana. Claro. Sí. Con tenía cambio, cara que le gustaba sentarse con cambio. Le gustaba la banana como campeón. ¿Sabés que nunca había escuchado que había de esas con cambio? En serio, ¿eh? Yo tenía una, pero era sin cambio la que tenía yo. Claro. Estaba no buenísima. La podías cambiar. No la podía cambiar. No sé dónde quedó. Mira, la viese. No sé. Sí, ahora esa cotizan en bolsa. La con banana. Esa aprendí a andar en bici. Mi primo me tiró. Había una bajadita donde está mi mamá, era todo, obviamente, calle de tierra. Sí. Mi primo Javier me tiró. ¡Oh! Y allá en Berazategui casi todo calle de tierra. No bardeas a Berazategui. Nosotros acá falto y bueno, usted en ese tiempo era todo estamos? Tierra. Calle tierra, Luisón. Claro, allá en Berazategui. Ahora se hacen los lindos. Nosotros primero, estamos primero y Quilmes. Y ahora están primero ustedes. En la delincuencia. Y, bueno, porque vino mucha gente de acá. No toquemos esos temas. Vino mucha gente de allá para acá. Claro. Eso es lo que pasa. Dice supuestamente que en un tiempo. ¿Y ellos vienen, viste? No, viste que dice que en un tiempo. Eso fue, estoy hablando hace un montón igual, ¿eh? Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de ahí. Musi, como es esto, lo sacó todo lo que es de asentamiento de ahí de Berazategui, ¿eh? Bien, lo que acabamos de escuchar, Technotronic, banda musical de Bélgica, uno de los grupos impulsores del género house. ¿Este era el negro belga? Sí, este. Ah, no acá quise Sebastián, decir eso, Sebastián me dice que la bicicleta era del hermano. Era del hermano. Él tenía una sentada en la vela directamente, en la vela de, sin asiento. La famosa vela puerca. Ay, Dios mío, este hombre. Gozó de un enorme, aunque efímero éxito en la década de 1990. El productor discográfico belga John Bogert, también productor de la banda Olymp, bajo el seudónimo de Thomas de Quincy, ideó el grupo en 1989 uniéndose a la vocalista Jackie Kay, seudónimo de Manuela Camosi. La banda se convirtió en una de las principales impulsoras del género house y subgéneros en todo el mundo. Así que Technotronic con Pop Up the Champ. Ahí va. Bueno, si no nos quieren contar cómo se peinaban en los 90, se peinaba Sebastián. ¿Qué bicicleta tenían? Yo tenía la plegable, por ejemplo. Uy, esa está. Yo tengo una. Sí, sí. Yo tengo una plegable en mi casa. Estaba buena. Sí, está buenísima. La multiuso, la vieja multiuso plegable. La multiuso plegable, sí. ¿Vos tenías esa, Marce? Sí, me compró mi vieja porque no me quería comprar mountain bike, por la duda me la robo y bueno. Pero igual esa le dabas con un caño. Claro, esa como le daba, la hacía pelota. Yo era pesadito, entonces al no tener la plegable no tenía el caño que soportaba el peso. Entonces se quebraba cada 2x3, tiraba Willy y todo, la hacía mierda la bicicleta. ¿Vos, Ariel? Free Willy, escuchame, ¿y vos, Ariel? Yo tuve una de carrera también, y un día le dejé la rueda techo en 8. Cuando me subí nada más. Pero... y no, las de carrera, ver, viste, son medias. Y la que disfruté muchísimo fue una playera. ¿Y tus hermanas? ¿Tenían bici? Sí, también, también. De carrera, pero femenina, porque tenía el caño bajo. Yo tenía, ¿sabes qué? Y la... Nati tuvo una de paseo. Yo compré, pero igual no de podía. De paseo la inglesa, la pesada, qué pero. Hermosa. Pero eso, yo... tenía una fuerza. Sí, para... yo tenía una, una playera, una de esas de carrera. No se podía andar en la carrera. No. El asiento. Las cosas. Las rueditas finitas. No. Me acuerdo que tenía para poner el pedal, el ¿viste? Pie, el pie. Molesto. Eso, no, se te iba. Zapó y trajo un pelotudo. Y el manubrio así tenía que ir agarrado allá abajo. No, bueno, pero qué buenas épocas los 90. Sí. ¿Sí? Qué buenas épocas los 90. Jugar con en el carnaval con las bombuchas. Sí. Sí, a full. Escondida. Todo. Todo, muy la buena. Mancha. Nada que ver con lo, con la. Siempre hablamos de lo mismo, con lo que están viviendo los chicos ahora. Nada que ver, absolutamente. No saben lo que es jugar en la calle, no saben. No. Jugar a la bolita. Poquitos chicos juegan a la bolita. Eso está re bueno. Que salíamos de casa. Con la gomera, boludo. Jugar con la gomera está. La tranquilidad de. Llegaste a jugar al salíamos a la calle y podíamos no volver problema. A ¿Rinraje? ¿Llegaste a jugar al rinraje? No, y sí, pero. Yo siempre me quedaba. ¿Sí? Era muy honesto. Salía a correr, el primero que salía corriendo. Vamos no, con el... man, era gordo, no podía correr, viejo, no sé, así. No man, bowling. Escuchame, pero era una adrenalina tocar. Yo era tan boludo que me quedaba a saludar, te viste. Te una cosa. Bueno, hablando de un raje, ayer a la mañana, no sé si estaba dormida. Tu mamá estaba dormida. O empastillada. Sí, empastillada. Dice que a las 8 de la mañana le golpearon la puerta, la perra ladró todo, pero. No sé, ni se despertó mi vieja para ver quién. No, quiso levantar. Pero es raro, si es alguien conocido, no te golpea la puerta. Es raro. Por ahí yo estaba, le golpeo la puerta a veces. Por ahí estaba soñando. Para dice que igual, era la puerta del frente. Así que, viste. No estaba borracho. Viste el barrio, ¿cómo está? Che, quiero mandar saludos acá. Dale. A mi amigo Gustavo Martín Almara, ex compañero de trabajo que está mandando saludos. ¿Almara o Almada? Almara, Almara. Almara, mira. Ahí está. Saludos para toda su familia, para Martu, Tommy Franco y a su esposa Romina. Saludos. Una más del programa, dijo. Saludos. Ahí va, que manda un audio si se gana algo. Claro que dale. Sí, que nos manda un mensajito al 11-6400-7047. Saludo para Mariela López, gigante, que pide un temita de los 90. Ella le gusta de toda esa época. Música. Sí. ¿Qué más? Escuchá. Está. ¿Cuál era el tema, operador, que le pediste a Carly? ¿Lo tenés ahí, por ahí? ¿No? India, ¿no? River Ocean, ¿era? River Ocean India se llama el tema. Ahí está. Ahí va, escuchá. Esa. Lo puso la otra vez cuando vino Carly, ¿eh? El estribillo tenía un pasito especial para hablar en estribillo. La parte... Tiri, tiri, tiri, tiri. Esa le mandó el operador y lo sacó de toque, Carly. Pensé que me estaba acordando la historia de mi playera. Sí. Mi playera la compré, me acuerdo en ese momento, me compré una Zenith, era carísima. ¿La? Una Zenith. Zenith. Eran carísimas, era la segunda marca en ese momento que había acá en la Argentina. La habíamos comprado hoy con todo Shimano. Oh, Shimano. Un caño. Y en un momento me había puesto en Galchaquía Muevo, en Mosconia Muevo, un kiosquito, no sé si te acuerdas vos. Cuando yo empecé a laburar en el hotel, sí. A mi viejo le puse un kiosco a donde. Bueno, donde está Mónica, justamente. Ahí. Ah, sí, me acuerdo. Sí, era sí. El kiosco de una ¿dónde? Tiendita era que vendían. Kiosco, claro. Kiosco y tenía todo un polirrubro. Sí, sí. Y mi viejo se iba, claro, para no ir en el auto. Se iba con la bici. Sí. Se iba con la bici. No me digas, se la afanaba. La dejó atada. Sí. Un viernes. Con un piolín. Un viernes o un sábado y volvió el lunes al negocio. Y se fue caminando porque no encontraba la bici. No se acordaba que la había dejado atada afuera en el palo de luz. Oh. Cuídate. Chao tu bici. No estaba ya mi bici, claro, obviamente. Me acuerdo que la Top, la marca que tenía plata, usaba la playera Ross. La marca Ross, esa era muy buena esa marca. Y la Zenith también, la que decís esa vos también. Esa Zenith yo la escuché más que la... Y después mi viejo era un clásico de hacer esas cosas. Un día... Me acuerdo cuando apenas había abierto Néstor la ferretería al principio. Sí. Un día veníamos de Boedo, de que habíamos ido a comprar para el taller, material, para el taller de zapatería. Y cuando, bueno, me dice, vamos a la ferretería, él baja, yo me quedo en el auto, se va a comprar. Sí. 20 minutos. Tenía Me acuerdo que tenía el primer celular, así un StarTAC, era de los primeros celulares que había. Y estaba ahí en el auto, estuve esperando 20 minutos. Se fue. No, de niña, 40 minutos. Claro, no me digas que se fue. Llamo por teléfono a mi casa y me atiende mi viejo. Nah. ¡No! Le digo, papi. Hola, Arielito, ¿dónde andás? Acá en el auto esperándote, pelotudo. Es buenísima, boludo. Se olvidó por completo y me dejó en el auto. Mirá. ¿Pero dónde estaba el auto, boludo? Enfrente, estacionado enfrente de lo nuestro, lo de Maldonado, bueno, en la esquina. Qué hijo de puta. No, terrible era eso. Ya con cosas. Lo de la bicicleta y con eso. Nada. ¿Te acordás del ferretero, el peticito, el canoso? Ah, el papá. El papá, yo me acuerdo, yo no lo compré. ¿Lo llegaste a conocer? Sí, lo conozco. Sí, yo me acuerdo. Sí, muy y enfrente, bueno. Donde está Marchesino ahora, estaba todo el. La losa esa, claro, abandonada. Que se tiró Arapo fue que se cayó ahí, ¿no? ¿Se tiró? ¿Se lo tiraron o qué? ¿Cómo fue? Creo que quiso volar. Y ole, dijo, ¿no? Cayó. Dios, no se murió, Dios. ¿No? Esa gente tiene tanta suerte que no. Caen están parado, inmunizados esos pibes. Caen parados y salen caminando. Bien, vamos a ir con el próximo tema ya, con los boy bands. ¿No? ¿No? Los boy bands. ¿Qué viene? ¿En Sing? ¿Bastard Boy? Todo. ¿Ya arrancamos con el bloque balístico? Sí. 22:52. Este para Carly. Y Seba acá pidió algo en serio de Bastard Boys. Sea nombre, ahí nació lo de sea nombre, si pongan algo de Bastard Boy. Y empezaron con toda la charla de que nos tendrían cortitos. Mira, ¿qué? Ahí está. Fue todo. Hijo de Dios. Vamos con el próximo tema, después volvemos más. Con más insomnia. El próximo, dale. Sees the girls with the girls in the air. Barbie? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Aqua Barbie Girl 11 64 00 7047. Me están haciendo enojar de atrás del aire y es como que me cambia totalmente el humor. Me pongo enseguida con el humor porque no soy una persona muy recta yo. Bien, lo que acabamos de escuchar es New Kicks on the Block, una boy band. A mí principalmente empezó en 1984 y yo la escuché en el 92, ¿sí? Con 84 empezó. 84. Y el tema que estuvimos escuchando, Tonight, es del año 1992. Bien, nos podés escuchar al www.fmradiobox.com. Y lo que acabamos de escuchar es Aqua, Barbie Girl. ¿Sí? Grupo noruego-danés de Eurodance, formado en Copenhague en 1994. Y este tema, creo que en MTV lo exprimió con todo, ¿sí? Como para sacarle jugo. Y esto es, para mí, un tema. No es muy agradable, que digamos. Pero bueno, en los 90 fue lo mejor de lo mejor. ¿Tenemos saludos de alguien? Acá Shirley nos manda saludos también y dice que se acuerda y que ha trabajado en el kiosco de mis viejos. Ahí está. ¿Vos? No, nada, por ahora. Bien, y tenemos un mensaje, dale. A ver. Nada. Sí, se escucha, pero bajito. Se escucha, pero... A ver. Hola, chicos de Insomnia. Bueno, recordaron a mi nieto y acaba de venir una anécdota. Silvia, pero Silvia. Se escucha muy bajito. En la época de los 90, bueno, salieron los bingos, la gente... por ahí iba a cenar y en una salida era ir a jugar unos manguitos, plena crisis, imagínense. Así que vieron que las luces, todo muy lúgubre, mucho para que estén ahí, viste, y se obsesionen con la maquinita. Claro. Bueno, mi viejo, muy educado, un caballero, le cedía el paso a alguien. Y volví a insistir y la persona no avanzaba. Y mi viejo volvió a insistir. Y un momento la mira a mi mamá con fastidio, como diciendo, este estúpido, le estoy dando el paso y no me deja pasar. Y mi mamá, que se da cuenta al toque de lo que estaba pasando, le dice, Juancito, eso es un espejo, amor. Che, tu papá era... Le estaba dando paso a sí mismo. Bueno, nada. Después nos reímos años de esa anécdota. Pero... Mi viejo un día se bajó corriendo a la estación de servicio, corriendo para comprar, había comprado la tapa del agua del radiador, ¿viste? En la época que vendían repuestos. Fue la prueba, no va y se vuelve corriendo y se comió la puerta de vidrio. Hay un video que circula en internet de un viejo Que la rompió. El que la rompió, decís vos, que se la rompió. No, que quiere pasar y no, que uno que está fiesta. Con un espejo y amaba, le da paso. Bueno, así estaba mi viejo. Bueno. Este tipo estaba borracho, pero tu viejo no sé. ¿Tu papá veía bien? ¿Eh? ¿Veía bien? Usaba lentes. ¿Qué le pasó en el bingo ese? No sé. Saludo para Martín Marchesín, que nos unió, nos está viendo. Fue ayer el cumpleaños de su mujer. Cumpleaños de la señora. Que le habrá regalado algo, ¿viste? Porque es más medio ratón, terrible. ¿Viste? No creo. No sé, medio ratín. ¿Algún número para la bici? ¿Qué tiene? ¿Eh? Un número para el sorteo de la bici. Ahí está. ¿Sortean bicicleta, Martín, o están a la que venta? Entregue la zapatilla que tiene. Tiene una zapatilla increíble. Ahora cuando le vaya a pintar la casa, le voy a robar. ¿Cuánto calzará, Martín? Debe calzar como yo. Tiene pie de nena. Como yo, 39, 38. Usa la más zapatilla que la mujer, así que. Dios mío. Nos llamás al 1164-007047 porque Silvia no se escuchó bien, pero bueno, que sea el operador, arregló el sonido. Y sí, ¿no? Subiste un poco el sonido. No sé dónde estaba. ¿Dónde estaba? ¿En el baño, trabajando? Silvia. Capaz que tapó el micrófono, ¿viste? No sé por qué está tan incómodo. A mí me pasa también, ¿eh? Que mando audios y tengo el teléfono así, tapó el micrófono. Se ve que la forma de agarrar el teléfono es más difícil tapar el micrófono que... No, porque está abajo. Vos agarras el teléfono abajo y lo tapás. Pero tu papá era un personaje, Ariel. No, tenía esas cosas, mi viejo. No. Mira, escúchame, me quedé con lo de la bici. La del auto fue... La del auto fue terrible. Terrible. Y ahora el del bingo que quiere hacer... ¿Qué te pasa? Le da paso. Paso. Bueno, entonces, escuchamos... ¿No te pasó nunca eso de de llevarte un vidrio por delante? Yo me llevé un vidrio por delante, ¿eh? Porque no, estaba tan bien, tan lindo, estaba bien limpio, que me llevé, me golpeé la cabeza, me quería matar. Me hice la tonta, nunca. ¿No? Obviamente, después, pero... Sí, sí. Fernando no se llevó un mosquitero. Un mosquitero, lo arrancó de cuajo. ¿Pero qué le pasó? Tenía que llevarte un mosquitero. Y la de pasa venía ya, a ver. ¿Viste? No sé, estaría borracho. No digo nada. Dios mío. Bueno, vamos con el próximo tema. También otro tema noventero. ¿También boys band o...? Y boys band también, sí, sí. ¿Hacemos un enganchadito? Sí, dale. 11 y 5, 12 grados y volvemos con más insomnio, dale. Where do you go? again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Lo que iba a decir. A pedido de Sebastián Gobet. Ahí está. Porque Seba pidió que pongamos algo de Backstreet Boys. Ahí está. Ah, pensé que era el otro Sebastián. No, Pereplo, no, no. Por eso empezó la charla. Por eso empezó la charla. Está que bien. Ahí te dijeron que te tenía gordito. Está bien. Era por la música. No habíamos entendido Backstreet nosotros. Backstreet Boys, boy band estadounidense de música formada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993. El año pasado vino Backstreet Boys a la Argentina. Sí. A mí me tocó hacer la custodia la primera vez que vinieron. ¿Y? Eso te iba a decir. Hacer el cordón. ¿Y? Lo que me pegaron las pibitas. ¿Sí? Enfermas. Pero uno sabe lo que era. Los fans son medios pesados. Sí, hay sí, fans sí, que sí. son medios densos. ¿Los viste? Sí, sí, ¿y? Sí, sí. Ay, sí. Nick Carter. Nick Carter. Y me acuerdo que nos pegaban y después, nosotros estamos adentro de eso. Nosotros estamos adentro. Re malo. Escúchame, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde? ¿En qué hotel? En ese momento para Hyatt, Buenos Aires. Ahí está, perfecto. En una me dijiste el rubiecito estaba re duro, ¿no? Me acuerdo, me habías contado en un momento que el rubiecito, el más Nick rubio. Nick Carter, ese. No, yo lo que te había dicho era de Justin. Justin. Justin. Creo que me habías contado. Estaba re mal, Justin. Estaba... Che, no Justin Bieber. Sí. Mal. Justin también estaba. Sí, sí, pero viste que cuando vino a la Argentina casi le hacen un juicio a la Argentina. Sí, de hecho suspendió el recital. Sí, ¿te acordás que vino? Justin. Tenemos un audio. Ah, pará, primero le voy a dar la bienvenida a esta nueva oyente, Valeria Grano. ¿Sí? Grano, que nos escuchó y dijo que era amiga de Silvia también. Que la escuchó justo tu hermana, mira. Y Silvia es de acá en cualquier momento viene también acá a los Amaral. Va a romper el terceto y sí, otras cosas, dijo. Y sí. Porque viste que Ariel la carga y siempre, viste, y ahí Silvia. Pero ¿por qué tiene miedo de venir ahora? Sí, y bueno, no pasa pero nada. Ella se cuida, se cuida. Que venga con una máscara, barbijo. Una máscara, pero esas guantes. Yo me voy a comprar una de esas bien ovaladitas. No, el tema más que nada es por los chicos. Por los no. nenes, más claro, por el tema de los nenes. Si tiene miedo que por ahí. No, no, no. Que está bien, cuida? A mí me parece perfecto. Pero no, no, a ver, el tema es quién los cuida. Después que. Ah, por eso. Tiene que sé. Poner a alguien que venga sí. a cuidarlos a casa. Claro, y tu no vieja tiene... no puede, no. Y es mucho para mí. Claro, pobre. Sí, ah, y sí. Sí, es mucho. Ya Martina, los dos chicos, a esa hora. A esa hora, como que. Entonces no puede venir nunca. Che. Pues los chicos van hasta siempre. Vamos, dice el otro. No quiere que venga, Silvia. Tenemos quedate un audio. En casa, como acá claro. Sebastián me dice: yo sí. pedí The Summer is Magic, viejo. The Summer is Magic. Ahora después vamos te lo vamos a, pasar. A poner de cortinita por ahí. Seba, Periplo Seba, que vive a la vuelta de casa. Ah, Summer is Magic. The Summer is Magic. Tenemos lo un ponemos audio. Hacia atrás la de, como cortinita. Cuando te duchabas, viste que lo escuchabas también ahí. Sí, te lo vamos a poner así. Vamos con el audio. A ver. Ya que están hablando de anécdotas. A ver. A ver, ¿qué yo va a contar? Una vez, acá Rosa Rosa, yo una vez venía del secundario, año 90, cuando estudiaba en Ducilo, y cuando toqué el timbre, cuando bajé con el colectivo en movimiento. Oh, la clásica. Y me ¿sí? comí un palo un basurero. Ah, oh, qué enroscado. Me quedaron las rayas marcadas del basurero en la frente. Miré para todos lados y menos mal que no había nadie. Pero contá la de la piedra cuando caíste de cachete. Eso fue peor. ¿Era un basurero canasto o era un basurero empleado? De la basura. Ah, canasto. Canasto. Pero él estuvo, ¿te acordás cuando era? ¿Se había ido a San Juan? Estaba de paseo no sé dónde, estaba en las rocas. Se pegó un palazo. Y apareció con el cachete todo inflado. Oh. Ahí está, mirá, escuchá. Contá esa, Carlito. Ahí está, mirá, Periplo. Ahí lo tenés, escuchalo. Ahí está. El verano es mágico. Andá, abrí la ducha, metete abajo y acariciate. Ahí está, este que decía que lo escuchaba con Claudio encima. Terrible. Versión remixada. Es verdad, Claudio y Seba andaban siempre para otras lados. Los dos estarían bailando este tema. ¿Y Seba puso eso que bailaban este tema? Era chupito y chupame eran. Y yo iba por la forma de su sería igual. ¿Ves lo que digo? Claudio Piñero puso bajo la ducha ahora. Bajo la ducha ahora, ¿estás escuchando esta canción? Nosotros. Creo que se acariciaban así. Ponía la sopapa contra el vidrio. Escuchá. Bueno. 1164-007047. El operador es todo. La versión rosa mixada. Rosa mixada. Está grabando. Ahí se viene, se viene. Che, ¿qué musiquita más tenemos? Bien, vamos a ir con esta mujer que estuvimos hablando hace poco. Que no está no la está pasando bien. Britney Spears no la está pasando bien es en verdad. Estos momentos, ¿eh? Así que el primer tema este, Baby Igual One la Child. La pasó bien bastante tiempo. Sí, ese sí, es el problema, sí, ¿no? Bueno, pero ahora está. Yo lo escuché la primera vez. Está mal, pero no tan mal, ¿eh? Como dice Guido. Vamos con Perdón, que sí. te interrumpa. La que está pasando mal es Zulma Lovato. Zulma Lovato, yo pensé que era algo pobre. Viejo lo que estaban pasando. La descartaron, está, no tiene plata, la robaron. ¿Está como indigente? ¿Cómo? Yo creo que la que la está pasando mal ahora es Erika, que se enteró que Claudio se estaba tocando bajo la ducha. Tiene unos juguetes medio extraños, Claudio. Dios mío. Y como todo hincha de Racing, ¿viste? Vamos con Britney. Vamos. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. ¿Otro enganchadito? Sí, ¿no? Dale, sí, sí. Dale. Dale, dale. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. escuchábamos era Backstreet Boys. Ya estábamos hablando de esto, que los viste, que vinieron el año pasado y también agotaron todo al campo. Backstreet Boys, pero ahora estamos escuchando la contra. Las Spice, que las en chicas un momento, picantes. Claro, Britney Spears y las Spice Girls. Una banda que... La que la pegó más es la que está saliendo con Beckham, ¿no? Con la mujer Victoria de Beckham. Victoria. Sí. Sí, esa es la que más o menos... Y Cherry Holloway en un momento tuvo un disco que había sacado. Bueno, Mel B también. Mel B, pero me parece con el tema de lo que es indumentaria. Sí, indumentaria de deporte. Ah, no, Mel B, Mel C, Cherry Holloway creo, bueno, que había Mel sacado. Mel B es la de... ¿Cuál es la de Rulo? Este es Cherry Holloway. Me encanta, es Raining Men. Me encantaba este tema cantado por ella. En serio, me re gustaba. ¿Cuál es la que tiene? Estamos... Melví. 23, 26, 12 grados. No, y Melcí, en la otra. ¿Vamos a llegar con todos los temas? Sí. ¿Cuántos quedan? Y después queda. Estaba Ginger, la rubia era. Nos queda Ginger, la rubia. Ginger era la rubia. Tenemos el bloque Trabac. ¿Sí, no? Vamos, dos temitas más y después le agarramos el bloque Trabac. Sí, que es lo que corresponde. Dale. Bueno. Te iba a decir de la de Rulos, ella estuvo con un problema con Eddie Murphy, con el actor, que Mirá. Tuvo una hija y Eddie Murphy no quería reconocer a la hija, ¿sí? Así que estuvo implicada en eso porque ya no estaba cantando. Además tuvo un problema de no sé si en las extremidades, en lo que es las piernas, no podía caminar. Mel B, no sé qué le había agarrado, andaba en silla de ruedas. Sí, siempre me confundo, es Mel B, otra es Mel C. Creo que era Mel B Mel esa, B, pero... Sí, Mel C es la otra, tenés razón. Mel C es la que te digo que es la indumentaria, que sacó toda indumentaria deportiva. Y Mel B es la que estaba en un reality show allá en Estados Unidos, que fue la cuando contó lo de Eddie Murphy, que había tenido una hija. Y que Eddie Murphy no quiso hacerse cargo. ¿Sí? ¿Tenemos la anécdota de Carlito? Dale, antes che, no, no sacaron la película. Ahora, bueno... Creo ahora, que ahora. Una sola sí, persona. Hubo una sola cosa. Sí, es verdad. Sí, dale. Pecho frío tenía que hacer, pero... A ver. Pero poquitos. Eso fue cuando nos fuimos de campamento cuando estábamos haciendo la carrera de educación física, nos fuimos a San Luis. Primer día que llegamos nos fuimos al San Luis Salto a la Moneda, había que... subir, bajar por piedras enormes, granito y todo eso. Y bueno, yo tenía la mochila y los dos deditos en cada lado de la mochila. Ay, me siento, nunca saqué los dedos de la mochila, de las manijas, y me resbalo y me caigo para adelante. Nunca apoyé los brazos, las manos para amortiguar la caída. Y miro para un costado para no romperme la nariz y me doy el cachete, el pómulo. Me rompí el pómulo con el granito. Te puedes caer en cualquier piedra, que bueno, el granito es granito. Te lastimas peor. Bueno, mi compañera, Sabrina, me hizo los primeros auxilios, me puso una gasa con Pervinol. Me puso el parche y bueno, seguimos caminando. Al rato, el profesor, el pelado, me dice: Carlito, a ver, mostrame. Le muestro la herida, me saco obviamente la gasa. Y me dice: ¿Quién te hizo las curaciones? Mortarini. Agradecele que te quemó la cara. Tenía un cuadrado perfecto en el pómulo. Me quemó con el Pervinol puro. Listo, ya está. Después toda la semana estaba como Julio Iglesias, la foto con mi otro perfil, porque tenía la cara quemada. Así estuve. Cuando llegué acá a Buenos Aires, bueno, mi vieja me curó con la nata de leche, no, yo mira, me ponía Plapsur y bueno, nunca quedó cicatriz leche para nada. Palosa. Ah, y también, bueno, yo lloraba patente porque se me había roto los lentes. Es verdad. No me importaba la cara, eran los lentes, las gafas ozono. Bien. Y ahí aprovechó y se la cirugía. Yo también dije la película que eran los... ¡Eva! Este quiere ganar de vuelta. Se dio el corte y le voy a dar de vuelta el corte del pelo. Entonces hay que anotar a Sebastián, que mandó el audio. Sí, Claudio y el Claudio señor Carlito. Pero igual, Carlitos, yo ahora, en este momento, el operador me dio una idea. Una propuesta. Una indecente. Propuesta para Carlitos. No, indecente no. Propuesta para Carlitos. Carlitos, Desde la semana que viene te vamos a llamar y vos vas a tener la sección de espectáculos. Ahí está. Rosa Rosa espectáculos. Escándalos. Escándalos. Viejos sabe, o nuevos. Viejos saben un montón. Algún estreno de película que le guste. Exacto. Así que ya vas estudiando para el lunes que viene, que te vamos a hacer una llamada de WhatsApp y vamos a tener en exclusiva Rosa Rosa en vivo. ¿Sí? Ahí está. Rosa Rosa Mix en vivo. Ya que le gusta hablar tanto. Sí, yo... Sí, Solo Rosita, te mandamos un beso a Diego, Daniel y a Solo Rosita. No le conocemos la voz a Solo Rosita. No, le da vergüenza a Solo siempre, Rosita. No, ¿por qué? Sí. Es que Carnal tampoco manda mensajes, siempre manda. Pero no estamos hablando. Ah, contestó por la película, así que está bien. Sí, acertó. Ahí muy está, bien. Está, perfecto. El jopo. ¿Usaba ¿viste? Jopo también? Sí, mira. Más vale, las mujeres usábamos jopo. Sí. Silvia no dijo cómo usaba. A ver, no. Silvia, si pero estás cortito, escuchando... Pero cortito, ¿sí? No, pero pelo largo. Tenía pelo largo en un momento. Sí, sí. ¿Cómo sabés? Porque la vi en Facebook, la tengo en Facebook, mira, miré la foto. Silvia siempre tuvo pelo largo. Los últimos años fue pelo corto, ¿no? ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, chicos de Insomnia por Radio Box. ¿Cómo va? Espero que bien todo por allá. Así que, bueno, escuchando estos temas bien noventeros. Y, bueno, en la época... De los 90, el look mío era tipo Palermo, ¿no? Me tenía un poquito amarillo. ¡Míralo! Y después, no, después más de ahí no tenía mucha innovación porque, bueno, no era dedicarme mucho al look, ¿no? Ahí está. Así que los temas en sí de música eran muy variados, ¿no? En los 90. Antes de llegar... finales de esa década, bueno, que ya de ahí, bueno, una vez que con Energy ahí está, entré Energy. Directamente era escuchar la música de Energy o Inmortales, y bueno, ahí y ayer está. Justamente se cumplió 30 años del sello más importante que hubo en el inicio, ¿no?, de la música dance y electrónica en el continente, que bueno, realmente, bueno, ya después pasó a ser Aerob Records hasta la fecha, que tiene una década y que realmente para mí han marcado un antes y un después, ¿no? Lo que es la música dance, ¿no? Que justamente la que están colocando ustedes, que salieron varios compilados, tanto los de Energy como los de Hoy Inmortales, y después, bueno, las estaciones, ¿no? De verano, invierno, que realmente verdad, tengo casi todos los originales, ¿no? Así que en sí saco un poco el tema dancero y electrónico. Pero lo que sí quería que me pasen un tema, si le alcanza el tiempo, ¿no? Obviamente, sí. Chicos, de Radio Hit, Creep. Para mí Radio fue uno de los mejores temas de los 90, del género rock alternativo de los 90. Y así hay muchos. Sí. ¿No? Pero bueno, quiero que me pongan Creep y bueno... Y le mando saludos acá del sur argentino, que hoy realmente hizo frío. Taparó otra vez la nieve acá en la ciudad. Así que bueno. ¡Qué lindo! Pero esto es pasajero porque yo creo que ya mañana o pasado ya se va a ir. Esto se va rápido, no era lo mismo que mes de junio, previo al invierno 2020. Así que bueno, después tuvimos invierno bastante bravo, ¿no? Por lo menos hasta... finales de julio, bueno, realmente estaba todo bajo cero, como gran parte del país. Bueno, abrazo, chicos, y ahí los sigo escuchando hasta pasadita las 0 horas. Gracias, Fernando. Muchas gracias. No me lo imagino con el corte Palermo, pero jamás. Con rulo. No, ¿tenemos con rulo? ¿Otro más? Si Palermo usaba el flequillito de rubio. No, bueno, deja de hacer señas, por favor. Escuchame, acá tenemos a Sebastián también, que nos dice Periplo, ¿viste? Sí. Están contando, yo en ese momento los 90 tenía un hopo inspirado en Beverly Hills. Beverly Hills. 2010. Jason Priestley. Jason Priestley. Tipo rockabilly. Sí, Jason era todo. Del Beverly Hills era todo. Y además era re lindo. No sé cómo estará ahora. Luke Perry también tenía, ¿no? Jopito en ese momento, ¿no? Luke Perry, sí, también era hermoso Luke Perry. Ya se fue, pobre. Sí, azul, sí. Vamos con el próximo tema. Últimos dos temas y después viene el bloque Trabax. ¿Sí? Vamos. Vamos con estos señores que Carlitos se sabe la coreografía de este grupo. A ver, no sé de qué me estás hablando. Escucha. Oh. Vamos con Magneto. Vuela, vuela. Vuela, vuela, dale.

fin de semana salvaje, como el tema que va a venir ahora del bloque trans, y me hizo recordar en el primer momento cuando elegía y el operador pasaba en cassette, con cassette. Así que imagínate hace cuánto, ¿no? Entonces empezamos con el bloque Travax. Con los brujos. Dale. Fin de semana salvaje. paso, yo construí un gran puente para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Connor. Soy cruza de pollo y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me cerras un calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas al mazo, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrombo a tu tierra. Como va a derramar, me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajame a la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Biculo, biculo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Te importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezcan comerás el pavimento. Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra. Saqueame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. It's not about the time and came the clamahama. Afro without head, que no quiero hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules, yeah. Si no terminara siendo un portero, yeah. Te y yo le dije a Pedro, you're a Latino brother. Be careful of big, they're trying to be brother. Él no me hizo caso, se fumó un par. Un ovejero y un tado en dueño, hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo piro a la paz, tú piras de la otra. Saqueame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Chibabe, abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la dica sin tu tropa, yeah. Abarajame la bañera, bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Ayúdame en Sudamérica. No believe Sudamérica. Bloque Trabax. Arrancó con nuestros viejos queridos amigos los Brujos. Sí. Siguiendo con Escafandra de Peligrosos Gorriones, ahí para Seba que lo pedía. Banda mientras de la Plata, estaba, ¿no? Sonando los Brujos, él me pedía Escafandra. Escuchame, que ya estaba programado. Peligrosos Gorriones, banda platense. Banda platense, sí. Había tenido problemas este muchacho, ¿no? Estoy equivocado, el cantante de Peligrosos. ¿Sí? Me parece, tengo idea. Perdón, pero estoy con sueño ya, les aviso. No tenés que contar eso al aire. Después tuvimos a Fan People. No, porque es casi estornudo y es preferible que bostés antes de estornudar. ¿Sabés que me agarró porque estoy con una alergia terrible? Fan People. Con el tema masticar, que masticar sonó mucho después. Sí. Sonó más por Boom Boom Kid que por Fan People. Exacto. Pero es un tema que realmente es del 96. Mira, y fue una de las primeras bandas en los 90 que estaba a favor del vegetarianismo. Sí. ¿Sí? Banda skate punk era. De los derechos de los niños, la libertad de expresión, del LGTB, todo, ¿eh? Sí, son sí, de sí, la sí, ciudad sí, de Campana, ¿sí? Ahora está disuelta, obviamente en ese momento estuvo hasta el 2013 y bueno, obviamente Boom Boom Kid fue el primero que fue Anestesia, la banda, mira. Luego pasó a ser Fun People y luego sí, ya quedó directamente Boom Boom Kid. Y Ilya Kuryakian de Valderrama, que obviamente tiene a dos grandes Dante como y Emanuel, Dante claro, y Emanuel, Excelente. Tanto Dante como Emanuel pueden estar separados y pueden hacer... Sí, sí, sí. Cuando volvieron, la verdad que... Re bien, sí. La sí, química sí, inclusive sí. era muy buena sí, también. Sí, sí, sí, en sí. ese momento, en esos tiempos, había salido también a Tirador Láser. Exacto, con era... Lucas Martí, que es el hermano de Emanuel Horviller. Sí. ¿Sí? Así que bueno, muy bueno el bloque Trabax. La semana que viene vamos a tener la segunda parte de los 90 con muchas bandas como Jesus John, Radiohead. Perdóname, Fernando, que no podemos poner, pero vamos a ponerlo el claro lunes que sí, viene. No. Tenemos tantas cosas por poner: EMF, Blind Melon, Pearl Jam, Nirvana. Vamos a ver. Si te pones a mirar los 90, fueron increíbles. No paras nunca. Sí, así que bueno, ya últimos minutos de este programa. Un día vamos a hacer un maratón insomnia. De 9 a 3 de la mañana. Oh, qué lindo, ¿no? No sé, estarás vos hablando. Sí, voy a mandar un saludito sí, a Analia y a Robert, que nos están siguiendo por Facebook, a mi saludos. Prima. Saludos. Saluditos. Primer programa creo que nos siguen completito, así que... Ah, bueno. Bienvenidas. Muy bien. Tu hermana nunca mandaba un mensaje de allá de... ¿De Tucumán? De Tucumán. No se conecta ella, no está conectada al Facebook, no. ¿Lo escuchó alguna vez al programa? No sé, ¿hablaste con ella? No le pregunté nunca. ¿No? No. Pero ¿por qué no? Ahora no, la no, llamamos. No es de estar conectada. No le da mucha importancia a las redes sociales. No, ah, bueno. Viste que hay gente que no... Por ahí la música tampoco le debe gustar mucho, por ahí. Sí, pero no es algo que no esté... No le da que ella conectada siempre ahí. No. Silvia es Vanilla, sí, viste. Ahí Vanilla es está otra cosa. Siempre ahí, al borde. No, pero aparte, bueno, es otra cosa, es la onda con ustedes. Sí, sí, sí. Es otra sí, cosa. Sí. Son distintas formas. Así que bueno... 12, 6, 11 grados. Fue bajando la temperatura. Cuando empezamos había 16 grados. Ahora estamos en 11. Oh. Ya estamos sintiendo el frío de vuelta. ¿Sí? No tanto como los... Como las... ¿Cuándo fue que hizo calor? ¿El sábado o el viernes? El viernes, me parece. Sí, ¿no? Hizo bastante calor. ¿25 grados? ¿26? 25. Sí, 25, como dijo Moria. 25. Sí. Así que bueno, nos estamos despidiendo... Tus palabras, me quedé. Saludos para todos. Gracias a los auspiciantes. Seguimos con la... No vamos a decir hasta la semana que viene el tema de la película, porque la semana que viene volvemos con la película. ¿La misma consigna? ¿No? Bueno. Sí, claro, hacemos misma, los 90, porque... seguimos con... ¿Sí? Me parece perfecto. ¿Ariel? Nada, otro lindo programa, haberlo disfrutado con ustedes mucho más, así que nada. Nos veremos el próximo lunes. Ahí está, mira, escuchá. Con más 90s. Escuchá. Dos personas, tres ya la dijeron la posta, pero cuatro personas y faltan los claro, porque ustedes. Soy Rosita también mando el mensaje. Bien, exactamente. A ver. Ustedes, busquen más granadas. Y ustedes, ataquen a aquel grupo. Había como mujeres ninjas, ¿viste? Estaban así. ¡Ah! Es verdad. Que tenían los vestidos así hasta arriba y las piernas así, las botas a bufanera. Estaban las actrices, la rubia, que no me acuerdo. Estaba... Cris Morena. No, Patricia Sarán, creo. Patricia Sarán, que era hermosa, Patricia Sarán. ¿Quién más estaba? Había muchos de Lucha Fuerte. Estaba el gordito. Que hacía de chino, el chinito, medio chino. Sí, sí. No se te va a escapar, Marcelo. No. Porque Marcelo es igual que yo. Yo estoy a punto de decir cualquier cosa. Cris Morena estaba con Rambito y Rambón, con Adriana Salgueiro. Ahí está, mirá. ¡Juá! Oh, se cagaban, se sí. mataban a palos, perdón. Las malas palabras se escapan. Ahí está, a ver. Bien, entonces, la semana que viene vamos a tener en la segunda parte de los 90. La segunda parte de los 90 ya, más del rock, ¿sí? Y vamos a seguir con los sorteos entonces. Sí, ¿eh? Obvio. Vas tres, a tener cuatro que... cervecitas artesanales, son dos premios. Y aparte un premio más con un corte de CR Salón Unisex. Sí, y si Hernán no viene a buscar el guindado, me parece que el guindado fue. No se sortea, lo chupamos. Me parece sí. que ahora le voy a probar un poquitito. Le vamos poquitito, a dejar así. Así me voy a dormir como un campeón. El karateka le voló el polvorín. Qué silencio, ¿no? Ay, ¿qué estará pasando? Ay. Dios mío. Bien, entonces, nos vamos con estas dos bandas. Sí. Muy buenas. Sí, tres delincuentes y Control Machete, bandas de hip hop que en los 90 tuvieron, creo que Tres Delincuentes, creo que tuvo este solo. Sí, Delincuent Habits. Nada más creo que fue Wonder. Pero Delincuent Habits era, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sí. No, y después Control Machete tuvo este Comprendes Méndez y tuvo otro. También, sí, tuvo algún otro, pero me Comprendes Méndez fue el Fue el top. Así que nos vamos con estos dos temas. hasta la semana que viene con más insomnio. Dale, nos vemos. Get the pumping. Who's that rocking? Got the boy to start jumping. Blasting through high, no need for the booyah. Right hammer with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Don't you nuzzles in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby. Because the way the local keep me here to play, baby. My shit'll pump up a jam, hot damn. It's the baddest, tres delincuentes. Step into the madness. Muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Shit is the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pain. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, track, coke and run. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again on the squad, you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through. You, my mannerism miles till the punks get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I think it when I'm speaking to the gente. Gente. Delincuentes, tú no quieres lucha. Be free, get this one, sigo siendo rey. OG, freaks the beat, the mariachis play. Fade it in, sniff from in your sword 10. Produce them más mejor, it's OG style again. Freak it, bump and bass out the carro. OG, he's got more boom, boom, than charro. Third of tres, when cuts to your face, bro. Hold down the needle with a penny or a peso. See all our style, used to create grip. Que en este momento tú no me sorprendes. ¡Harto estoy! ciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente. Mírame los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Me comprendes, los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio. No habrá más respuestas, solo acertijos. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Sé que acabará algo, seguro del hijo. Te traigo en la mente, solo de repente. No juegues conmigo, te trueno la frente. No pocos y locos, son muchos a poco. Saluda a lodo, consérvalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra. Con toda esta loquera, no hay ni manera para explicar por qué del brinco cada vez que oigo el ritmo. Que entra en la azotea y ruedas, te aplico. ¿Comprendes?